Dit is Amsterdam FM met het nieuwsoverzicht. Mijn naam is Ronald Anderweg. 10% van alle automobilisten op de A10 rijdt te hard. Dat bleek bij een radarcontrole in de nacht van de politie. Bijna 2000 auto's werden gecontroleerd op hun snelheid. De automobilisten die te hard reden kregen een bekeuring. Er is veel discussie over de maximale snelheid op de A10 West. Met name Milieudefensie pleit voor een lagere maximale snelheid. Volgens de organisatie is een hoge snelheid slecht voor de volksgezondheid en de luchtkwaliteit. De man die dinsdagavond de 3-jarige Nana van 6 hoog van flat Kikkenstein in Zuidoost liet vallen, waarna de kleuter overleed, was dronken, dat zegt de Ghanese dominee Emmanuel Corny uit Amsterdam Zuidoost. De dronken man is een familielid dat op de galerij met Nana aan het spelen was. Aldus berichtgeving donderdag in stadskrant Het Parool. In een open brief geven de bewoners van de Vluchtkerk donderdag hun reactie op het optreden van burgemeester Van der Laan. Nadat de vluchtelingen vrijdag 5 april opnieuw de straat op gingen, vroeg de burgemeester de bewoners te blijven, zodat hij met een voorstel kon komen. Op woensdag 10 april vroeg de burgemeester nog eens om respijt tot volgende week maandag. De bewoners geven aan benieuwd te zijn naar het voorstel dat de gemeente in voorbereiding heeft. Tegelijk betreuren zij het feit dat de gesprekken daarover zonder hen gevoerd worden. De kosten van de festiviteit in Amsterdam ter gelegenheid van 30 april vallen mogelijk 1,5 miljoen euro lager uit dan aanvankelijk voorzien. Dat is te danken aan bijdrage van bedrijven en andere sponsoren, heeft burgemeester Ewart van der Laan donderdag gezegd. Van maandag 22 tot en met vrijdag 26 april kunnen bromfietsers en fietsers hun rijwiel niet parkeren aan de fietsrekken bij de pont aan de Buikslootweg. Bij het AI Filmmuseum geldt het fietsvak. Parkeerverbod langer in verband met de festiviteit op 30 april. Dat wordt tijdig met borden aangegeven. Deze maatregel geldt omdat de ruimte rondom de fietsrekken wordt schoongemaakt, gerepareerd en het onkruid wordt verwijderd. Achtergebleven bromfietsen worden verwijderd, de fietsen ook. Dat geldt voor alle brom- en fietsen. De doorgeknipte sloten worden niet vergoed. U bent gewaarschuwd, bij de fietsrekken komen borden die bezoekers erop attent maken dat zij daar niet kunnen parkeren. Dat was het nieuws. Voor meer informatie, interviews, ga naar onze website amsterdamfm.nl. Volg ons op Twitter, @AmsterdamFM. Ik ben Daphne Bunskoek. One-man-pionier Etekineng Eri vecht voor de rechten van vrouwen in Kameroen. Ze maakt vrouwen bewust van hun rechten en bestrijdt vrouwenbesnijdenissen. Om een groot gebied te kunnen bereiken, heeft ze nu een jeep nodig. Jij kan helpen. Word supporter van oneman.org. One man can make a difference. De gevolgen van trombose zijn vaak fataal. Neem trombose dus bloedserieus. Maak uw bijdrage over op Giro 302030 van de Trombose Stichting Nederland. Buenas noches, bienvenidos a Círculo Directo Radio, programa dedicado a la música, cultura y temas de actualidad. Desde Ámsterdam, cable 104.6, éter 99.4 FM, jueves de las 20 a las 21 horas. También pueden escucharnos en vivo desde www.salto.nl, presionando World FM. Pueden encontrar más información en nuestro blog www.circulo-dilecto.blogspot.com. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Círculo Dilecto, el programa auspiciado por EduSom. Esta noche en la música, DJ Ringo Starr. Y en los controles técnicos y locución seré yo, Alejandra Nettel, quien los acompañará. En el curso de holandés para hispanohablantes tendremos a Jan Friedrich. Buenas noches, Huyen Afond. Buenas noches. Hoy finalizamos con la lección 26, en la casa y acerca de la casa, repetición. Recuerden que pueden practicar lo aprendido en Estación Netherlands. En la segunda parte del programa tenemos a la doctora Marta Montero Siebert, con quien hablaremos del tema el rol de las políticas educativas en la educación de inmigrantes y lo que esto conlleva en cuanto a diferentes tipos de integración. Caso de Estados Unidos, España y los Países Bajos, que yo creo que esta noche hablaremos solamente de los Países Bajos. En la columna Sin Vértebras podrán escuchar a Michael Krot, poeta holandés, además de la escena cultural de Ámsterdam y sus alrededores. Nuestra página, círculo-dilecto.blogspot.com. Les recuerdo que estamos ahora en línea vía Facebook, donde pueden dejar sus comentarios, y también en Twitter. Durante la emisión del programa nos pueden llamar al 020-788-4328. Y bien, vamos a escuchar aquí a un clásico holandés con Marco Borsato, que seguramente muchos de ustedes lo escuchan también en la escuela ahí de holandés, y si no, porque nos gusta. Y bien, vamos a escuchar algo que se llama, ¿cómo se llama esto? Van mij, denk aan mij. Denk aan mij, piensa en mí. Escuchemos, Marco Borsato. Nederlands. Ja, we gaan beginnen. Dit is een herhaal van les 26 beginners. Herhaling thema 5 in en om het huis. En la casa y acerca de la casa. Y bien, pues vamos a comenzar con preguntas. De vragen. U hebt geluisterd naar verschillende gesprekken in en om het huis. Nu komen de 5 vragen. Heeft een antwoord. U heeft geluisterd naar verschillende gesprekken in en om het huis. Nu komen de 5 vragen. Geef antwoord. Bel de radio. 1. U heeft naar 4 gesprekken geluisterd. Waar gingen de gesprekken over? Eén gesprek hoort er niet bij. Welke is dat? Iets kopen in de supermarkt. Praten met een vriend over een nieuw huis. Praten met de buurman over het verkeer. Praten met de huisarts over een probleem. Praten met de buurvrouw over koopjes. Welk gesprek hoort er niet bij? 2. Welke gesprek hoort er niet bij? En dat is... Praten met de huisarts over een probleem. Dat hoort niet bij de gesprekken. In deze lessen ging het niet over de huisarts. Ja, erg goed. We gaan verder. Als de huur van een huis hoog is en als je niet veel verdient, kun je huursubsidie vragen. Wat is huursubsidie? Huursubsidie is geld. Dat geld helpt u om uw huur te betalen. U heeft er recht op als uw huur te hoog is voor uw inkomen. 3. U loopt op straat. De straat is autovrij. Mag je in die straat met de auto komen? 4. Nee, in een straat die autovrij is, mag je niet met de auto komen. U koopt een pak melk. Op het pak staat een datum. Wat betekent die datum? Die datum betekent tot die dag is de melk goed. 5. U komt langs een winkel. Er zijn veel aanbiedingen. Wat zijn aanbiedingen? Aanbiedingen zijn er als dingen goedkoper zijn dan normaal. Bijvoorbeeld een pak koffie kost normaal 1,50 euro. Maar deze week is de koffie in de aanbieding. Een pak kost nu maar 1 euro. Ja, we gaan nu een extra oefening maken. Un ejercicio extra. En het gaat om, nu gaan wij in die extra oefening met zinnen uit gesprekken. Entonces son, todas las preguntas son de conversaciones pasadas que hemos estado escuchando a través de los últimos 3 o 4 programas. Muy bien, empezamos. Hoi, weet jij iets voor me? Ik ben op zoek naar een huis. Wie zegt dit? Een vriend of een man? Van de gemeente. Entonces aquí dice, hola, ¿tienes algo para mí? Estoy buscando una casa. ¿Quién dice esto? ¿Un amigo o el señor de la municipalidad? La respuesta es ein Freund, un amigo. U wilt huursubsidie aanvragen. Wilt u dan dit formulier invullen? Wie zegt dit? Een vriend of een man van de gemeente? Nou, quieres pedir un subsidio para la renta y necesitas, te dicen, entonces tiene que llenar este formulario. ¿Quién dice eso? ¿Un amigo o el señor, el hombre de la municipalidad? La respuesta es de man van de gemeente. U bent de nieuwe buurvrouw. Welkom. Wie zegt dit? De marktkoopman of de buurman? Tiene usted un nuevo vecino. Bienvenido. ¿Quién dice esto? ¿El que vende en el mercado o el vecino? La respuesta es de buurman, el vecino. En nu nummer 4. Woont u al lang in deze straat? Wie zegt dit? De nieuwe buurman of de medewerker van de supermarkt? Vive desde hace mucho en esta calle. ¿Quién dice eso? ¿El nuevo vecino o el que trabaja el empleado del supermercado? La respuesta es de nieuwe buurman, el nuevo vecino. Nummer 5. Mag ik iets vragen? Weet u waar de thee staat? Wie zegt dit? Een klant in de supermarkt of de nieuwe buurvrouw? ¿Le puedo preguntar algo? ¿Sabe en dónde está el té? ¿Quién dice esto? ¿Un cliente en el supermercado o el nuevo vecino? La respuesta es de klant, el cliente. Nummer 6. Zegt u het maar. Wie zegt dit, de klant of de medewerker in de supermarkt? Dígame usted. ¿Quién dice eso? ¿El cliente o el empleado del supermercado? La respuesta es el empleado del supermercado. The medewerker in the supermarkt. 7. Mag het ietsje meer zijn? Wie zegt dit? De klant of de medewerker in de supermarkt? ¿Le puede poner un poquito más? ¿Quién dice esto? ¿El cliente o el empleado del supermercado? El empleado del supermercado. The medewerker in the supermarkt. En dan nummer 8. Doet u maar een kilo appels en een pond peren. Wie zegt dit? De klant of de marktkoopman? Deme un kilo de manzanas y medio kilo de peras. ¿Quién dice esto? ¿El cliente o el vendedor en el mercado? El de klant. El cliente. Nummer 9. Heeft u het niet kleiner? Wie zegt dit? De klant of de marktkoopman? ¿No tendrá algo más pequeño? ¿Quién dice esto? ¿El cliente o el señor del mercado? De marktkoopman. El señor del mercado. Y se refieren aquí al dinero, ¿eh? Heeft u het niet kleiner? Es acerca de un billete más pequeño. En dan nummer 10. Hoi. Ga je mee koopjes halen in het winkelcentrum? Het is uitverkoop. Wie zegt dit? Een vriendin of de tandarts? Hola. ¿Vienes conmigo a comprar algo de las baratas del centro comercial? Hay baratas. ¿Quién dice esto? ¿Una amiga o el dentista? En vriendin. Una amiga. Aanwege verder met een extra oefening. Antwoorden op vragen. Vamos a contestar a ciertas preguntas. Y lo que va a suceder es de que Jan va a hacer la pregunta. Yo voy a decir una respuesta. Y después Jan va a decir otras posibilidades de respuesta. Ahí, lógicamente vamos a decir una, dos, máximo tres. Y ustedes en casa, pues ahí pongan imaginación y digan más respuestas a estas preguntas. Y vamos a ver, vamos a empezar. Deze oefening gaat over praten met de buren. U kunt praten over het weer, over de woning, over de straat, over het verkeer. En nummer 1. Hoe is het met u? Prima. Goed hoor. Het gaat. Mm-hmm. Hoe... Nummer 2. Hoe vindt u uw huis? Goed. Of... Andere antwoorden kunnen zijn. Heel goed. Of fijn, het is een mooie woning. Of het is een prima huis, maar een beetje klein. Ja. Nummer 3. Hoe vindt u de buurt? Druk. Of een andere antwoord kan zijn. Gezellig. Of ik weet het niet. Nummer 4. Het verkeer in de stad is wel druk, hè? Ja, al die auto's. Of je kunt zeggen, ja, heel erg druk. Of, nou, het gaat wel. Nummer 5. Wat heeft u gekocht in de supermarkt? Koffie, thee, melk en brood. Of u kunt zeggen, kaas, brood, boter, karnemelk en macaroni. Of... waspoeder, wc-papier, vuilniszakken. Nummer 6. Waarom ga je naar de markt? Omdat het voordelig is. Of je kunt zeggen, omdat het niet duur is. Of het is goedkoop. Of het is gezellig. Nummer 7. Wat ga je koken? Kip met rijst. Of tomatensoep. Of vlees, spinazie en aardappels. Y así podemos seguir dando más respuestas a todas estas preguntas. Nou, we gaan verder nu. En hoe gaat het met uw Nederlands? Nou, We hebben naar 4 gesprekken in de buurt geluisterd. Helpt dat u echt met het leren van het Nederlands? Weet u nu wat u moet zeggen in de supermarkt en op de markt? Of als u een huis zoekt? Er komen nu een aantal vragen om te kijken hoe het met uw Nederlands gaat. Entonces aquí vamos a tener el próximo, los próximos ejercicios es para ver qué tal, cómo va con su holandés allá en casa. Escuchamos a 4 conversaciones y pues bueno, queremos saber si realmente les ayudó para que puedan ir avanzando con su holandés. ¿Saben qué se tiene que decir en el supermercado o en el mercado? Si buscas una casa, por ejemplo, o bueno, en fin, de todo lo que hablamos en las 4 conversaciones pasadas. Vamos a escuchar ahora algunas preguntas de ustedes en casa, pues bueno, tienen que contestar. Y esto viene en su examen, o sea que pongan atención. ¿Hoe gaat het met uw Nederlands? Weet u wat u moet zeggen als... 1. U zoekt een nieuw huis. U vraagt een vriend of hij iets weet. Weet u wat u moet zeggen tegen uw vriend? 2. U ziet uw buurman. U wilt een praatje maken met hem. Weet u wat u moet zeggen tegen uw buurman? 3. U bent in de supermarkt. U kunt iets, bijvoorbeeld de suiker, niet vinden. U vraagt het aan een medewerker. Weet u wat u moet zeggen tegen de medewerker? 4. U bent bij de bedieningsafdeling in de supermarkt. U wilt een pond kaas hebben. Weet u wat u moet zeggen tegen de medewerker? 5. U bent op de markt. U wilt tomaten en appels kopen. Weet u wat u moet zeggen tegen de marktkoopman? Nu komen de 5 vragen. Bel naar de radio als u het antwoord weet. 1. U bent op zoek naar een huis. U vraagt een vriend of hij iets weet. Wat zegt u tegen uw vriend? Ja, ik ben op zoek naar een huis. Weet jij misschien een huis voor mij? 2. Wat zegt u als u een praatje wilt maken met uw buurman? Hallo buurman, wat vindt u van de buurt? 3. Wat zegt u tegen de medewerker in de supermarkt als u iets niet kunt vinden? Sorry, ik ben op zoek naar de thee. Weet u waar die staat? 4. Wat zegt u tegen de medewerker in de supermarkt als u kaas wil kopen? Heeft u een stuk kaas voor mij? 5. Wat zegt u tegen de koopman als u op de markt groente of fruit koopt? Graag een kilo peren en een pond appels. Erg goed. Dan we gaan verder. En met wat kunt u zeggen? ¿Qué puede decir usted? Vamos a escuchar. Y también vamos a tratar de dar una respuesta allá en casa. Escuchemos, pues. Wat kunt u zeggen? Luister goed. 1. Als u uw vriend vraagt of hij misschien een ander huis weet, kunt u bijvoorbeeld zeggen... Ik ben op zoek naar een andere woning. Weet jij misschien iets? Ik zoek een ander huis. Kun je me helpen? Weet jij misschien een woning voor me? 2. Als u een praatje wilt maken met uw buurman of buurvrouw, kunt u bijvoorbeeld zeggen... Goedemorgen, buurvrouw. Alles goed? Dag, meneer. Hoe is het? Goedemiddag. Hoe gaat het ermee? Dag, wat een heerlijk weer, hè? Dag, buurman. Wat een lelijk weer, hè? 3. Als u iets niet kunt vinden in de supermarkt, kunt u bijvoorbeeld vragen... Mag ik u iets vragen? Weet u misschien waar de koffie staat? Hallo, kun je me even helpen? Waar staat de koffie? Dag, Weet u soms waar ik de koffie kan vinden? Hallo, ik ben op zoek naar de koffie. 4. Als u kaas wilt kopen bij de bedieningsafdeling in de supermarkt, kunt u bijvoorbeeld zeggen: mag ik 2 ons jonge kaas? 1 pond oude kaas graag. 3 ons jonge, alstublieft. 5. Als u op de markt groente of fruit koopt, kunt u bijvoorbeeld zeggen: 1 kilo tomaten graag. Mag ik 1 pond appels van u? 2 komkommers, alstublieft. 1 half pond aardbeien. Wat kunt u zeggen? De praktijkopdracht. 1. Doe boodschappen bij een supermarkt. Bekijk de kassabon, lees de namen van de producten, bekijk de prijzen en bewaar de bon. 2. Doe de volgende keer boodschappen bij een andere supermarkt en bekijk de bon, lees de namen van de producten, bekijk de prijzen op de bon. Voy a traducir aquí porque esto es lo que tienen que hacer en casa. Lo primero fue que vayan al supermercado a hacer compras, vean el recibo, que lean los nombres de los productos, vean los precios y que guarden el recibo. Y la segunda parte es de que la segunda vez que hagas las compras vayas a otro supermercado, que veas el recibo, que leas los nombres de los productos y que veas los precios en el recibo. Opdracht nummer 3. Vergelijk de 2 bonnen. Zoek dezelfde producten op de 2 bonnen van de verschillende winkels, bijvoorbeeld melk of boter. En welk product is bij welke supermarkt voordeliger? En welke is duurder? Y tienen que comparar los 2 recibos. Busca los mismos productos en los 2 recibos. Por ejemplo, leche o mantequilla. ¿Qué producto está más barato en cuál supermercado? ¿Y cuál estaba más caro? Y bien, vamos ahora a cerrar. Cierre de la clase. Y vamos a, en corto. Wat hebben we in het kort in deze les gedaan? We hebben geluisterd naar de herhaling van thema 5, naar gesprekken in en om het huis. Hemos escuchado la repetición del tema 5, las conversaciones de en la casa y acerca de la casa. Nou, in relatie met het inburgeringsexamen, doe de volgende opdrachten. Ga praten met je buren. Praat over een nieuwe woning en hoe je een woning kunt vinden. Praat over de buurt en over veilig verkeer. En het kunnen praten over je kinderen. Ja, esto, si van a hacer el inburgeringsexamen, o sea, todo el examen de conocimientos cívicos, hablen con su vecino, hablen acerca de la nueva vivienda y cómo pueden encontrar una nueva vivienda, hablen acerca del barrio y acerca del tráfico seguro y acerca de los niños. Als u het inburgeringsexamen moet doen, heeft u gelet op wat belangrijk is voor het examen. Si van a hacer el examen, pusieron atención en lo que es importante. Herinneren, de lesbrieven op de website. Daar is meer informatie over het inburgeringsexamen te vinden. En daar kun je ook oefenen met dit ontwerp. Nou, succes met uw Nederlands. Tot de volgende keer. Nou, tot de volgende keer. Speak Dutch. Speak Dutch. Praat Nederlands. Speak Dutch. Speak Dutch. Praat Nederlands. Praat Nederlands. Pak je kans, praat Nederlands. Praat Nederlands, pak je kans. Doe mee. Praat mee. Doe mee. Praat mee. Doe mee. Praat mee. Pak je kans. Praat ook Nederlands. Ja, en dan we gaan verder hier. Vamos a escuchar algo que tiene que ver con nuestra invitada de hoy, que habla acerca de la migración. Esto es Lila Downs, Border, La Línea. Escuchemos. Que un niño de hojas de luna Sí, y eso fue Lila Dance con la línea introducción aquí a nuestra invitada de hoy, Marta Montero Siebert, con quien hablaremos del tema el rol de las políticas educativas en la educación de inmigrantes y lo que esto conlleva en cuanto a diferentes tipos de integración. En este caso vamos a hablar de los Países Bajos. Bueno, quisiera introducir a Marta Montero. Tiene un currículum impresionante y esto solo es un micro resumen. Tiene estudios de postdoctorado en educación internacional en la Universidad de Harvard, Cambridge, Estados Unidos. Doctorado en educación, desarrollo instructivo y administración, concentración en educación bilingüe de Boston University en Boston, Estados Unidos. Maestría en letras hispánicas y literatura española de la Universidad de las Américas en Puebla, México. Maestría en la enseñanza de antropología y sociología en la Universidad de Washington, St. Louis, en Estados Unidos. Y licenciatura en letras inglesas en The McMurray College, Jacksonville, Illinois, en Estados Unidos. La doctora Marta Montero Siebert es investigadora visitante en el Instituto de Migración y Estudios de Etnias del Departamento de Sociología y Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Ámsterdam y es instructora en los cursos de Migración e Integración y Teorías Sociológicas en el Programa de Maestría de la Universidad de Ámsterdam e instructora del curso en Migración, Integración y Diversidad en Ámsterdam University College. Fue la primera mujer latina, mexicana y costarricense en la Facultad de Educación de la División de Enseñanza, Currículo y Aprendizaje de la Universidad de Harvard, como profesora asistente y después como profesora asociada durante 1984 a 1991. Llegó a ser también la primera latina dentro del Departamento de Liderazgo en Educación en la Universidad de Massachusetts Boston en 1996. Su interés académico se refleja en la aplicación de la antropología cultural y sociología de la educación, la investigación cualitativa, la educación de padres de familia, las vivencias de adolescentes latinos y minoritarios en secundaria y el desarrollo de currículo. Complementan estos intereses los estudios de inmigrantes de segunda generación y sus trayectorias educacionales, la educación bilingüe, multicultural, intercultural e internacional entre comunidades y grupos étnicos. Durante los últimos 30 años, la doctora Montero Siebert ha llevado a cabo investigaciones sobre la educación en varios ámbitos. Y bien, como les mencionaba, su currículum es bastante amplio. Lo que puedo mencionar es de que de lo último que ha estado haciendo la doctora Montero es que entre el 2011 y 2013 ha estado colaborando con la doctora Cabrera de España para complementar un estudio cuantitativo y cualitativo sobre los mexicanos que radican, estudian y viven en los Países Bajos. Dicho estudio es el primero de su clase para los Países Bajos y se espera presentar en la primavera del 2013 y subir al sitio de la Asociación de Mexicanos y Amigos de México en Holanda para que se accedan a las estadísticas y se pueda utilizar dicha información. Pues bien, no nos queda más que decir bienvenida, doctora Marta Montero. Gracias, muchas gracias, Alejandra. ¿Cuántos años lleva viviendo aquí en Holanda? Ya voy para mi sexto año aquí. Una de sus especialidades es la inmigración. ¿Cuál es? Te voy a hablar de tú, Marta. Sí, por ¿Cuál favor. Es tu experiencia personal en Holanda con la migración? Bueno, la verdad es que la migración que tenemos en Holanda es algo muy único en el sentido de que tiene uno de los primeros programas de integración, que es un modelo no de asimilación, pero la idea es de que tanto el propio ciudadano futuro como el Estado hacen un contrato de tratar de unirse en el diálogo, que quiere decir voy a aprender el idioma, voy a hacerme un ciudadano cívico y participar en toda la cuestión de elecciones, ser una persona cívica, conocer los museos y educar a mis hijos con el holandés. ¿Has tenido en general pues tus experiencias como una persona que migró a Holanda, han sido buenas o han sido malas? Yo diría que aquí hay una calidad de vida bastante fuerte y alta y que depende del ámbito en que uno se encuentra. Si anda buscando uno trabajo, Muchas veces lo que es difícil es homologar el título que uno trae de otros países. Eso es una desventaja. Y el sistema educativo aquí es muy restrictivo en el sentido de que si no ha entrado uno dentro de la norma, tiene que encontrar otras formas de poder entrar, como quien dice, al ruedo o al tipo de programa que hay. Por el otro lado, lo que se ve en Holanda es que hay cantidad de oportunidades, sobre todo en lo que se llama aquí coaching, que es algo que, digo, creo que es uno de los países que tiene más coaches que cualquier otro país del norte de Europa. Y en ese sentido puede uno hacer su propio trabajo. Hay mucha oportunidad de eso. El problema es que en esta recesión, claro, la competencia es muy grande y como yo lo veo con los propios alumnos de la universidad, no están encontrando trabajo en las áreas que ellos profesan tener su título. Entonces, es cómo encontrar lo favorable de este país y a la vez asumir responsabilidad por aprender el idioma e integrarse en lo que es toda la cuestión de comunidad, de ciudades y a la vez tener muy claro su identidad propia. Es un balance realmente y eso cualquier inmigrante que quiere vivir tanto aquí o en otro país necesita encontrar ese balance. Marta, el tema por el que estás aquí este día es el rol de las políticas educativas en la educación de inmigrantes y lo que esto conlleva en cuanto a diferentes tipos de integración. ¿Nos puedes hablar un poco más cuáles son estas políticas educativas? Y estás hablando de las políticas educativas holandesas. Sí, en el sentido de que cuando se esperaba que los inmigrantes, los trabajadores que habían venido de Turquía y que habían venido de Marruecos, se iban a ir con la idea de que se iban a ir, no se pensaba tanto en la educación del inmigrante, pero después que se dieron cuenta, sobre todo el gobierno holandés, de que estarían aquí, entonces se desarrollaron una serie de políticas que han sido un modelo para otros países. Y esas políticas eran sobre la integración, por un lado, y las primeras acciones para grupos minoritarios. Con ello se llevó a cabo trabajo en las escuelas donde se instituyó programas bilingües, dio capacitación a los maestros, tuvo todo un auge multicultural y se creó hasta cierto punto un quinto pilar que era la idea de que los grupos islámicos podrían tener sus propias escuelas y dentro de eso se favorecía esa idea de que a los grupos desventajados se les podría aminorar sus desventajas con una buena educación. Aquellos de nosotros que venimos de países de Latinoamérica sabemos que la educación es primordial para cambiar cuestiones como la pobreza. Y en todo el mundo, y sobre todo en países como Holanda, la educación es uno de los instrumentos más vitales para la integración del individuo hacia la sociedad. Y en los últimos años ha habido todo un tipo de ajuste a lo que era el modelo multicultural. Nunca hubo políticas en sí multiculturales, pero sí hubo muchas aseveraciones de que este era un país multicultural. Y en ese sentido, lo que ha llegado a pasar es que ha habido disminución de esa realidad porque al dar ventajas culturales a los grupos, se pensaba que no se estaba poniendo suficiente atención en la cuestión económica. Y hoy en día lo que tenemos en Holanda es lo que se llama ciudadanía educativa. O sea que hoy día ya pasó de multicultural a intercultural a lo que es ciudadanía cívica y es la responsabilidad del futuro ciudadano conocer este país, hacer su papel dentro de la educación y educarse propiamente. Entonces ha ido cambiando en un sistema descentralizado hacia las comunidades y el dinero que antes había para ayudar, por ejemplo, alumnos que tenían ciertas necesidades y las fórmulas que existían se han ido aminorando y la cuestión de profesionalización del maestro, sobre todo en interculturalidad, también ha bajado. Quiere decir que hoy en día, si uno quiere ser parte del sistema educativo, tiene que responsabilizarse en los padres porque esa educación sea parte del patrimonio de los hijos. Y sin duda existe, sobre todo para las minorías, lo que se llama el modelo de polarización. Se está viendo que hoy día turcos y marroquíes están entrando a la escuela superior en números mucho más grandes que hace 20 años o hace 15 años, pero también se está viendo que hay un rezago de estudiantes, sobre todo aquellos que se quedan en las áreas vocacionales y que toman más tiempo para llegar a cambiar a un nuevo programa. Marta, nos estás hablando de que, bueno, son las políticas empiezan precisamente con grupos minoritarios como lo son, mencionas, los turcos y marroquíes. ¿Qué pasa con todos los hispanohablantes? Los hispanohablantes somos realmente un poco invisibles en el sentido de que aquí la tensión educacional ha sido preocupante más que nada para estos grupos que se ven como problemas en la cuestión de integración. Pero el latino llega a ser, se integra muy rápidamente, en parte si aprende el holandés y como en el caso de los latinoamericanos, muchos están aquí por cuestiones de matrimonios con holandeses o extranjeros, aprenden el idioma y lo utilizan con sus hijos en casa. Entonces no es el tipo de transición que hay para los latinos es mucho más favorable en ese sentido porque no han sido identificados como grupos problemáticos y a su vez pueden entrar dentro de lo que es la mayoría del país a través del marido, a través de la familia del marido. O sea que tiene redes que apoyan más su estancia aquí y su crecimiento como futuro holandés. Muchas gracias. Vamos a escuchar algo de música. ¿Qué vamos a escuchar? Aquí tenemos a Ringo Starr. ¿Qué vamos a escuchar? Muy buenas noches. Vamos a escuchar a Andrés Landero, Rosa y Mayo. Rosa y Mayo. Vamos, escuchemos pues. Sonido automático. Tenemos aquí un problema técnico. Vamos a ver si nos hablas un poco de lo que vamos a escuchar, Luis. Es una cumbia colombiana y, bueno, trata también el tema de la inmigración. Ahora, ¿está saliendo? ¿Se escucha o no? Pero muy pronto vuelvo a regresar. Sí, y eso fue lo que nos trajo aquí Ringo Starr. Y bien, pues vamos a seguir con la doctora Marta Montero Siebert. Y bien, Marta, dime, para seguir hablando de todo esto que conlleva la migración, bueno, tenemos que hablar también acerca de la lengua. En este caso sería el español y el holandés. ¿Nos puedes hablar cuál es el poder del bilingüismo? ¿Cómo ves tú qué sucede entre las familias hispanohablantes en Holanda? Porque estás llevando un estudio desde hace 2 años acerca de qué pasa con, bueno, los mexicanos, pero hispanohablantes en Holanda, por favor. Para mí es tan importante la cuestión de bilingüismo, sobre todo porque se sabe dentro de las investigaciones que se han llevado a cabo que niños que aprenden 2 lenguas o 3 lenguas tienen muchas más opciones en su vida que aquel que aprende 1 lengua. Estamos en un país muy favorecido porque aquí por norma se aprenden 4 lenguas. Y en ese sentido, quiere decir que eso favorece mucho el futuro de cualquier niño en la educación. Pero el problema que yo estoy viendo es que muchas veces se favorece el lenguaje del país dominante, a veces no tomando en cuenta que también se tiene que mantener el idioma de la casa, el lenguaje de la casa. ¿Y por qué? Porque muchas veces sirve ese primer idioma, la lengua materna, como un vehículo para aprender el segundo idioma y hasta el tercer idioma. Y he visto que algunas madres prefieren, lo ideal es cuando una madre habla en un idioma, el padre habla en el otro idioma, y los niños empiezan a distinguir entre los dos. Y lo que sí se ve es que hay niños que aprenden muy bien el español, pero no te lo pueden escribir. Y no saben realmente hacer redacciones en español o saben cómo estimular ese idioma para después futuramente en la secundaria o hasta en la universidad utilizarlo como otra lengua que puedan utilizar para escribir ensayos o lo que sea. Entonces creo que hay una necesidad muy vital de estar muy claros como padres de familia sobre el poder de la lengua. Y yo diría, como Freire dijo, que el no poder usar la lengua de uno es casi tratar de enclaustrar lo que es parte de su identidad. Pero a ver, aquí tengo una pregunta para ti, porque en las escuelas en Holanda está siempre el tema de que te dan como tip, o más que tip, te casi exigen a muchos padres que se les hable, que los dos, aunque sean de diferentes nacionalidades, hablen el holandés. ¿Tú qué recomendación puedes dar a estas personas que tienen esa problemática y esa lucha entre, bueno, le hago caso a la escuela o me dedico a que mi hijo o mi hija aprenda 2 idiomas? Yo lo voy a decir como lo conozco dentro de la investigación. Jim Cummings es el mejor sociolingüista que ha hecho estudios sobre cómo los niños aprenden. Los niños aprenden la lengua cotidiana, el hablar de la casa. Ese puede ser, por ejemplo, la lengua de la madre, el español, por ejemplo. Y van a la escuela y aprenden la lengua dominante de la escuela, que es una lengua deconceptualizada, porque allí tienen que aprender ciertas normas de cómo escribir, cómo pensar, etcétera. Y esa es la lengua dominante, que en este caso sería el holandés. El no darle oportunidad al niño de tener esas 2 lenguas trabajando simultáneamente quiere decir que muchas veces empiezan a esconder sus emociones porque no saben, no pueden utilizar palabras que son parte de la lengua materna para explicar cosas en la segunda lengua. Y creo que desfavorece la transición. Hay esta teoría que se ha comprobado en muchos estudios que el aprender bien la primera lengua, y eso se hizo en los primeros estudios que se hicieron en México por Nancy Modiano, aprenderla hasta la lengua indígena favorece el aprendizaje de la segunda lengua, en este caso el castellano. Y así creo yo que los niños tienen lo que se llama bicognoscitividad, quiere decir que aprenden a ver el mundo en formas duales de poder identificar en qué momento cambio, codifico mi lenguaje a otro lenguaje y en qué momento lo utilizo, y le da una apertura enorme. Así que eso es lo que favorezco. Claro, gracias, Marta. Y bien, yo quiero hacerles aquí un anuncio antes de terminar porque se nos fue el tiempo como siempre rapidísimo. Tenemos 6 o 5 minutos para terminar el programa. La doctora Montero está por terminar el estudio de los mexicanos en Holanda que está realizando y pide a los radioescuchas que si son mexicanos o conocen a mexicanos que tengan algunos años viviendo en Países Bajos y les gustaría que les realizara una entrevista para terminar su estudio cualitativo que está haciendo, pues que se pongan en contacto con ella, ¿no es así, Marta? Sí, y me encantaría porque así tengo un poco del trasfondo histórico de cuándo llegaron aquí los mexicanos, con qué empezaron a hacer sus vidas aquí, y tenemos entonces una trayectoria que podemos hablar y adjuntar eso al estudio cuantitativo. Muy bien, y para ponerse en contacto contigo, tengo aquí un email que se los voy a dar, es Marta con TH, punto Montero, punto Siebert, que eso se escribe Siebert arroba casema.nl. Lo repito, marta.montero.siebert arroba casema.nl. Y si quieren también tomar contacto con ella, pueden escribirnos a Círculo Dilecto. Nosotros le pasamos el mensaje si él no, por alguna razón, el apellido les parece difícil. Pueden contactarnos con d.circulo@gmail.com. Y bien, pues Marta Montero, le damos las gracias. La despedimos. Muchas gracias, Marta, por estar con nosotros. Y pues bueno, cuando tengas el estudio terminado, por favor, háznoslo saber para poderlo dar a conocer aquí en la radio. Serán los primeros. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Y vamos a escuchar, ¿qué vamos a escuchar? Antoine y la Push and Pull. Push and Pull Band, una banda de Buenos Aires de los años 70. Y... nombre complicado. Les quiero recordar que aquí en Círculo Dilecto no vamos a tener ahora poema, pero les decimos que cada mes regalamos el libro y es un libro y este mes será el del escritor holandés Bis Hövel, titulado Overtollingmens, que quiere decir el hombre superfluo o inútil. Y para esto tendrán que escribirnos a d.circulo@gmail.com antes del 24 de abril para ver quién se gana este libro. Y bien, pues vamos ahora con... ahora la agenda cultural de Círculo Dilecto Radio. Y bien, muchas gracias a Maribel Rodríguez por la agenda cultural. Y nada, les recuerdo aquí que si les gusta la música latina, vayan a thesand.nl, que esto será el 12 de abril a partir de las 23 horas en The Sand Amsterdam. Es una fiesta de Puerto Rican reggaeton. Y aquí un anuncio de... Mañana hay fiesta en Offerton 301, toca Nonak, una banda rock experimental, y yo pasaré discos. Entrada gratis, Offerton 301. Offerton 301 con DJ Ringo Starr, no se lo pierdan.